cuestiones de las que habéis hablado, quizá, por ejemplo, por empezar por una cuestión que puntualiza Montse, que era como el tema de tenemos un imaginario que tenemos que construir cada día, porque al final el problema yo creo que es intentar como construir un imaginario que valga, o sea, como una solución. Una solución es, pues vamos a construir un imaginario positivo, vamos a hacer, dar como una solución, y al final eso no funciona, es como ese imaginario se tiene que reconstruir constantemente. En relación a la participación, por ejemplo, pues lo que decíamos, ¿cómo puedes abrir espacios de participación si al final la gente no puede reinventar sus propios imaginarios antes de participar? Y si abres una participación, la respuesta que te vas a encontrar probablemente sea homogénea, la misma que hay, o sin ningún tipo de cambio posible, ¿no? Entonces, esa reconstrucción de imaginarios es necesaria, previa a participación, es posible, se puede... Bueno. Sí que yo es que creo que la participación no es un fin, es un medio, y que por lo tanto si lo que queremos es que la gente participe para definir cómo gestionar un centro cultural que ya viene predefinido y tal, mal vamos, ¿no? O sea, fundamentalmente la participación consiste en que creemos el tiempo y el espacio en esa vorágine cotidiana que tenemos de ser consumidores, consumidoras, trabajadoras, criadoras, gestores, gestoras, en esa vorágine cotidiana que nos podamos parar para mirarnos y poder conversar sobre lo que nos disguste, sobre lo que nos gusta, ¿vale? Eso es fundamental, y eso se puede hacer solamente, o no solamente, pero muy, muy particularmente desde procesos muy cotidianos. Diría una amiga donde te aprieta el zapato, ¿no? Donde te duele, donde te provoca, ¿no? Y la vivienda ha sido una llave aquí, ¿eh? La vivienda es una cosa que nos duele en el alma, ¿eh? Espacio público de otra manera, pero la vivienda sí. Y aquí se ha utilizado mucho el tema de la vivienda, el definir eso, si va a haber cuartillo o no va a haber cuartillo, como un primer espacio de encuentro para luego ir pensando otras cosas. Primero crear las confianzas, empezar a trabajar las discrepancias, y había mucho discrepancia, de hecho, por ejemplo, con la asociación de vecinos de la barriada donde se hizo la rehabilitación, había un total desencuentro entre lo que iba saliendo de las distintas reuniones bloque a bloque, se fueron trabajando bloque a bloque de vecinos, y el imaginario que manejaban a uno el representante de la asociación, ¿no? Y ahí era curioso, porque algunos se sentían, como dirían, espoleados, ¿no? Porque decían, pues yo soy el representante toda la vida, me preguntas a mí, que yo sabré, ¿no? Que esta gente lleva poco tiempo haciendo las cosas y va a pedir tonterías. No, es que tienes que pedir tonterías, es que no sé dónde está la realidad. O sea, la realidad no es una cosa que no es persistente, la construimos y la reconstruimos constantemente en base a lo que necesitamos. Y ese necesitamos también se lo vamos redefiniendo. Entonces, cuando hablamos de participación, por lo menos cuando lo intento manejar o con la gente con la que vengo trabajando, lo que intentamos es provocar que el proceso lleve no fundamentalmente al fin, que es rehabilitar ese edificio que nos quede, sino al fin de encontrarnos y empezar a pensar desde ahí qué otras cosas me llevan a la vivienda. Por la vivienda también me lleva a la escalera a los alrededores, el alrededor a, bueno, ¿y cómo mantenemos esto? Bueno, y de aquí salto al cole, y del cole salto al centro de salud. Y es empezar a enlazar microprocesos, en eso hay una gente que entra y otra que sale, donde vamos intentando trabajar la cotidianidad. Y otras cosas que además no tienen que ver con la administración, que tienen que ver con la gestión de nuestra vida. Porque la administración solo nos convoca para sus tiempos, sus necesidades. Pero los vecinos y las vecinas, la gente, tenemos que aprender a convocarnos para nuestras cosas. Para nuestras cosas, para hacer nuestra fiesta, para hacer nuestra forma de relacionarnos con el otro y con el espacio que nos rodea. Y es o para sencillamente juntarnos para celebrar. Y eso es lo que hay que volver a recrear, porque lo que se está perdiendo es eso. Y es que la gente, decime, ¿de dónde podemos hablar? Con gente que no sea de nuestra red próxima, cotidiana. O sea, de la que yo me veo todos los días. Y esa me cuesta, porque ya tengo que quedar, menos mal que existe WhatsApp ya, que ya ni las mata ni que quedemos. Vamos, todos hablamos así, ya no somos íntimos. ¿Dónde? No existe plaza, no existe espacio. El portal no tiene un espacio en medio. Los bancos no están para eso. Las plazas no están para eso. ¿Dónde están? A veces se sienta una en un bar sola y miras para todos los lados y alguien te habla, coño, y dices, porque tengo una gana de hablar con alguien, pero como es un espacio donde tú vas a apropiarte privadamente. O sea, hay que provocar eso. Cualquier excusa es buena para que nos juntemos. Sería como un lema, para que nos juntemos, ¿para qué? Pues para hablarnos, para diferenciar, para darnos cuenta que, bueno, este me cae bien, y aquel me cae también bien, y aquel que es distinto, pues mira, y empezar a reconstruirnos como personas. venirlo, desmontar lo que nos viene todos los días. Sin montar no se sabe qué. Yo tampoco lo sé. Creo que es así. Y es un sueño difícil. Es un como eso, las utopías, ¿no? Vas detrás de ellas, cuando llegas se mueven dos pasos, pero es necesario. Es que si no es así, estamos condenados a que sí que nosotros nos convirtamos en máquinas. No sé si el otro será una máquina para vivir, pero las máquinas somos nosotros, ¿no? Ordenados. Hemos pasado del tiempo. Decía una, ¿cómo se llama? Harvey Cole, ¿no? No sé qué era, no me acuerdo, un geógrafo. Decía, teníamos antes los parámetros tiempo y espacio y ahora tenemos horario y territorio, que es una variable distinta, muy distinta. Que hay alguien que nos lo marca un reloj y alguien que es dueño. El espacio no es dueño, es apropiado porque lo quiere usar intergeneracionalmente, con distintas versiones de género, con distintas visiones culturales. Sin embargo, ahora existe un territorio que está, tienes que usar de una manera ordenada. ¿Y puedes abundar un poco más en lo que has dicho, en la contradicción, lo que has dicho antes que me ha parecido, en que alguna noticia directa tenía, esta idea de que se crea el imaginario del flamenco en torno a la población gitana, como está también el de las drogas, que está en torno a la población gitana que vive aquí, se crea el imaginario de fuera? Por ejemplo, en la película que hemos visto, es muy curioso porque es una película muy del PC, está hecha con el programa de mano del PC de la época, y está, meten al flamenco, que meten el cantador, no recuerdo el nombre, un cantador oficial comprometido del Partido Comunista, están en el pozo, donde en ese momento, cuando están filmando la película, está saliendo toda una cosa que después se llama el sonido caño roto, y que es una cosa súper potente barrial, pero eso no aparece en absoluto en la película, y sin embargo el protagonismo simbólico se lo dan a un cantado oficial del partido. Claro. Hablo para pa hablar de esa situación, en este caso sería al revés, hay un imaginario que se construye sobre las 3.000, lo de que vienen de Triana, por ejemplo, todo eso que cuenta, que yo lo, me parece muy legítimo que el barrio se empodere de alguna forma en torno a esos mitos. En fin, la mayoría de todos los que yo conozco que cantan de aquí vienen de gitanos, incluso vienen de Jaén, o vienen de Extremadura, o vienen de Alicante, o vienen. Pero bueno, no importa, existe toda esa construcción. Y para colmo está eso, que los vecinos lo entienden también por una mala construcción del imaginario del flamenco en relación a gitanos, marginalidad, etcétera, y me entiendo, encima de todo, como es, esa idea es una construcción, al fin y al cabo, que debe de haber una tensión, ¿no?, entre la población que entiende que eso está haciendo una hipertrofia de la representación en torno a unos valores, pero por otro lado, son unos valores que hacen, que le están dando al barrio una seña de identidad, ¿no?, una cierta. Pero no solamente una señal de identidad, es que lo hace divertido. O sea, la gente recuerda las navidades flamencas, en el sentido, como tú habías explicado, lo de flamenco, o sea, todos para la calle a vivirla y a tal, con un gusto, pero ahora al mismo tiempo pedimos la seguridad, y la seguridad es que no haya ni una candela en la calle, que no haya nada, que todo el mundo esté en su casa ordenado, coño. Entonces es una contradicción, porque el imaginario, a todo el mundo nos gusta una candela, a todo el mundo nos gusta el reunirnos, pero también el orden, o sea, hay que decir, a su debido tiempo, que eso decía Esteban, y en su debido espacio. O sea, esa contradicción la llevamos, cómo es ser una persona de orden y al mismo tiempo cómo ser una persona, con todo lo que lleva, lo gusto, lo lúdico, lo que nos gusta a todo el mundo. Esa contradicción en un barrio marginal es muy dura, porque tú para, en este barrio, separarte de lo marginal, tienes que ser una persona de superorden. O sea, tienes que ir con el carnet aquí en la boca, diciendo yo soy un trabajador obrero, bueno, a mí no me gusta la juerga, ni el vino, ni nada. Al revés, todo lo contrario. Porque si no, tú ya partes de un estigma. Entonces tal. Y el flamenco lleva asociado eso. Aunque aquí mucha gente se muera por el flamenco. O sea, que tú lo ves, tú pones algo y es que mucha gente tiene compa y no es gitana, ¿eh? Sino que es que ha formado parte de lo que la gente ha vivido y del imaginario todavía y se asocia a eso. Pero también se asocia a lo marginal, al desorden. Y también es verdad que el flamenco genera eso. Genera la unión, genera la juerga, genera el tono. Cuando todo el mundo nos estamos desjuergados, somos ordenados. Cuando uno hace una fiesta en su casa, te la hace tu vecino y dice, me cago en la madre que te parió. Pero tú la haces y dices, me he dado cuenta a las 3 de la mañana, coño, baja un poquito. ¿Por qué? Porque estamos desjuergados, coño. Nos depariamos. Entonces, eso es una gran contradicción. Y siempre las culturas populares son muy denostadas y al mismo tiempo son la base de que la cultura oficial siga viviendo, porque se alimenta de eso. a mi entender. Sin eso no existe el otro. Y la demás es la descafeinada y entre medias, la que le doy enlatado, la del enlatado. Pero conversan. En la medida que una exista, que las culturas populares estén vivas, ricas, participadas, la cultura oficial será rica, viva y participada. En la medida que sigamos enlatando, la cultura oficial será más mediocre, de más allá ni te cuento. Para tontos y para tontas, o sea, tontos y tontas. Entonces, estamos obligados a entendernos y a reconstruirnos. Yo creo que lo que tú estabas explicando al principio, cuando los más ilustrados dicen, moch, vamos a ver dónde nos ha llegado la ilustración esta, ¿no? De algún sitio hemos bebido. No hemos bebido las cátedras, verás. Cátedra de las universidades. Da lo que da. Y la pregunta que tú decías antes sobre la participación y la construcción del imaginario, ¿no? Yo creo que precisamente si tenemos alguna oportunidad de construir otro imaginario, mediante un proceso participativo. Porque sin proceso participativo, el imaginario no viene de la cultura dominante, esa idea del piso ideal o esa idea de cómo tenemos que resolver las cosas, que no son, una vez que se ha perdido la cultura popular, pues viene de la nueva cultura popular, que es la cultura de masa y tal, ¿no? Y solo un proceso participativo puedes poner en crisis que tenemos unos problemas y que hay unos satisfactores a esos problemas que no tienen por ser piso ideal, pueden ser otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en esos procesos, como técnicos, pues una de las dificultades que tienen los técnicos se enfrentan a la participación es creer que tu función es hacer lo que te pide la gente. Y no es esa, ¿no? Tú cambias en un proceso de interacción con la gente. Ellos te cuestionan algunas cuestiones que tú piensas, pero tú también cuestionas a la gente y planteas otras vías, ¿no? Se me venía a la mente un ejemplo, no de aquí, sino de Marruecos. Hemos estado trabajando en un barrio chabolista para transformarlo y había que transformar la calle, había que transformar las casas. Pues fue un conflicto transformar el espacio público. Un conflicto, quiero decir, de nuestra relación con los vecinos, porque los recursos que teníamos para vivienda y para el espacio público eran limitados y en un momento que hicieron todo para casa, ¿no? El espacio público ya lo arreglaremos nosotros, ¿no? Pero a nosotros como técnicos nos dábamos cuenta de que la asociación que estaba defendiendo eso pues lo hacía para resolver una demanda vecinal, ¿no? De aquí nos tocamos a más y repartimos todo para vivienda y entonces ellos hubieran tenido menos conflictos si hacíamos eso. Y luego, por otra parte, pues algunos de los vecinos que querían esa solución, que son los que tenían más recursos en el barrio, ya habían arreglado sus viviendas y querían tocar a más, y ya tenían la única calle que había en el barrio, pues salían beneficiados así, ¿no? Entonces, ahí tuvimos, siendo unos convencidos y unos y trabajamos en participación, tuvimos que decir, si queremos seguir aquí, hay una condición que no se puede discutir, que es que tenemos que arreglar las calles y tenemos que hacer el barrio accesible. Entonces tenemos que apartar una parte para esto. Eso tensionó la cuerda casi hasta romperla, pero cuando al final lo conseguimos hacer y terminamos de urbanizar, hicimos incluso una plaza que dio lugar luego a una fiesta de cierre del proyecto y tal, pues nos dimos cuenta de que una vez que eso estaba allí, ya nadie pensaba que podíamos habernos ido sin haber hecho el espacio público, ¿no? Porque eso permitió no solo mejorar la calidad de vida, sino mejorar el imaginario del barrio para ellos mismos y para la ciudad. Así que al final lo que vienen a ver otros vecinos o vienen a ver a enseñar las administraciones del barrio es el espacio público, ¿no? Y el cómo se hizo con la gente del barrio, con constructores del barrio, con una calidad en las técnicas que no tiene la construcción industrializada que se está haciendo en la ciudad, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas, pues José Malo y algunos especialistas dicen, es que si tú solo tienes martillo, todo lo que son clavos, ¿no? Tú tienes una herramienta y todo lo enfocas desde tu herramienta, ¿no? Pues eso, que es una deformación del técnico o la deformación del vecino, de pensar que su solución es la que le viene desde el imaginario dominante, pues solo se pueden cambiar, tanto para la visión del técnico como la visión del vecino, en proceso participativo. Luego hay una otra cuestión que me gustaría, como ha salido esta imagen como de los dos bloques, ¿no? Como el bloque con las plantitas y el bloque con la basura, este bloque degenerado, digamos, este bloque integrado. La cuestión que a mí me surge con todo esto es si no es necesario, para que exista esa cultura popular o esa base común o esa comunidad, esa construcción de comunidad, si no es necesario que exista como ese espacio degenerado. O sea, es una cuestión que os hago, porque al final estos espacios marginales lo que hacen es como cuestionar el modelo. Si tiramos del hilo, lo que hacen es como cuestionarnos todo el rato y todos los modelos. No, esto no se puede porque no sé qué, pero entonces es la gestión y luego es lo otro y luego es lo otro. Entonces es como un aparato que funciona para poner en cuestión otro aparato. Y yo no sé si eso en sí es como necesario. Yo no, si habéis entendido tu pregunta, yo no creo que las culturas populares o entre ellas algunas manifestaciones surjan en los espacios, tiene que haber espacios degenerados, todo lo contrario, tiene que haber espacios enriquecidos, tiene que haber relaciones enriquecidas y densidad social enriquecida. Lo que tenemos que hacer los técnicos de distintos materias, desde los constructores físicos hasta los dinamizadores de las relaciones sociales, es hacer que esa densidad se mantenga y sea densa y ir metiendo ahí contradicciones y sacar las contradicciones. O sea, los espacios degenerados, muy degenerados, no producen casi nada. La basura produce basura. En el 5-7 había basura y había relaciones de basura y había odio entre los vecinos. Y hay odio entre los vecinos. El 5-7 se ha vuelto a rehabilitar y hemos vuelto a hacer una adjudicación maravillosa y tenemos unas bombas allí que lo que hemos tenido que hacer es... el puerta a puerta, baja a tu descansillo a negociar con tu vecino el conflicto de quién coño cierra la puerta de la calle. ¿Por qué no se cierra la puerta de la calle? ¿Por qué se tira basura? Vamos a pintar todos juntos. Vamos a trabajar este que no te aguantas. ¿Tú por qué te chillas con este? Y hemos trabajado cuestiones que tienen que ver con el respeto al otro, que no se grita, que mires al otro a los ojos, que estas cosas que vienen de la psicología de los grupos pequeños, ¿no? Volver a reconstruir las relaciones del cara a cara. Porque si no es imposible reconstruir el bloque. Entonces, esa es nuestra opción. Y ese espacio degenerado no produce nada. Al revés. Yo creo que son los espacios independientes, los espacios que producen relaciones, cotidianidad, son los que generan alternativas, bellezas. A veces lo que pasa es que a eso no le acompañan otros procesos. Y se acaban degenerando, o la gente se acaba cansando, o la gente se tiene que mudar. ¿Eh? Estos barrios también se da mucha fuga de gente. Llega un momento que si la administración no reacciona, entran grupos y mafias que les gusta ensuciar, hay gente que no aguanta y se tiene que ir con el dolor, ¿eh? Con identidad positiva con su barrio, y se va. Y cada vez que sale un vecino de aquí, el que entra, entra, ¿cómo diría? Con el tema de la socialización un poco desvirtuado, más tipo así. Y entonces, bueno, no me parece que sea... Yo pienso que la cultura popular y muchas expresiones no nacen en lo feo. Nacen en los márgenes porque a veces donde se quiere que nazca, donde se recrea para que nazca, no puede hacer que nazca. Creamos espacios y formas de relación que impiden que se cree eso. Porque no son naturales, como diría este hombre. No las mamamos, no nos imponen. Entonces ahí se desvirtúan. Pero cuando son crecidos, nacidos, son bellos. O sea, aquí había bloques que no estaba rehabilitado de las plantas, estaba antes con plantas, y era un bloque malo, o sea, necesitaba una rehabilitación, tenía goteras, tenía tal, pero tenía belleza, tenía relaciones, había construcción bella. Frente a otros, donde había mierda, es que había mierda, no sé, los que habéis entrado, es que entrabas allí y se daban ganas de... Madre mía, aquí lo que hay es una cantidad de conflictos enormes, y aquí no se genera, al revés. Se huye. Es que se huye, cuando tú puedes, te vas. Y huyes de una manera de tierra quemada. No sé si era ahí, pero, a lo mejor me he olvidado. Pero tú no crees que la, por ejemplo, esta antropóloga Teresa San Román, ¿no? Sí, Teresa San Román muere de las cosas. Lleva tantos años, desde los 60, estudiando los gitanos, y ella al final, el último libro, que es un poco las conclusiones de toda su vida, finalmente llega a conclusiones duras, pero ella dice, ¿dónde...? Finalmente, yo no estoy trabajando sobre los gitanos, yo estoy trabajando sobre los gitanos marginales, porque donde se exacerba la diferencia es siempre la condición marginal. En todos los sitios en los que se han producido situaciones de felicidad, en el sentido de normalización, y tal, se han diluido esos rangos diferenciados que yo estoy tasando, que yo estoy estudiando. Entonces, ella se enfrenta a ese, a esa cosa contradictoria, es decir, y en cierto sentido, leyéndolo, se ve que parte de la mecánica que tiene el flamenco, y con lo que has dicho de los vecinos con respecto al flamenco, se me venía a la cabeza todo el rato ese ejemplo. Efectivamente, esa comunidad que se construye, esa necesidad de irse a la calle porque en las casas no se está bien, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con... Hay una ligazón que en lo marginal se da, incluso en lo del puente, ¿no? Hay una ligazón comunitaria muy potente. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay una forma de entender el habitar, que tiene que ver con una familia mucho más extensa, con una forma de relaciones mucho más densa, que no tienen cabida en el modelo de ciudad que tenemos ahora, ni en el modelo de vivienda que tenemos. Ese es el problema. Y eso choca tremendamente. Y, por ejemplo, eso lo hemos discutido mucho con Félix, cuando se hace el parque de Guadaira que tenemos, lo ha sufrido en primera persona, pues el intentar provocar que ese sea un parque que pueda recoger el encuentro así, amplio, diverso, incluso desde la economía popular, sembrando cosas, que permita que lo que no puede contener este espacio, porque molesta al otro, que si yo hago mi fiesta de cumpleaños de mi Johnny, que lo voy a vivir con una carpa y con música y con tal, eso no me cabe aquí, no me cabe. Pero sí me tiene que haber un espacio donde yo pueda desarrollarlo, porque eso es fundamental. Es fundamental para seguir recreando la vida. Ahora, esto no lo puede contener. Este modelo de barrio que hemos desarrollado no lo puede contener, y el modelo de vivienda tampoco, porque no cabemos. Entonces, ¿dónde? Creo que se pueden hacer cosas. ¿No? Sí, yo estoy de acuerdo, se pueden hacer. A lo mejor de las cosas que van distanciando un poco más, incluso del tema del polígono ahora mismo, es como esa incapacidad de la administración de ser inventiva también. No se inventa nada, ¿no? Entonces, es un poco frustrante, lo digo por relativizar el tema de los espacios, ¿no? Y lo pongo en relación a factoría cultural, ¿no? Y esto es algo que estoy muy en desacuerdo con factoría cultural, bueno, que lo planteamos como casi un manifiesto alternativo, me parece un desastre desde la administración. Totalmente de acuerdo. Bueno, como en esos ritmos que tú decías antes, la reiteración de la fiesta, la celebración, es donde te encuentras con la gente, la diversidad, los que están borrachos y los gitanos, y son irreductibles. Y es lógico que en Estados Unidos vean el flamenco de una manera, pero aquí ni lo nombre. Quizás porque seguimos queriendo ver las cosas con un grado de visibilidad que es real. Es de la administración, el campo de lo visible, en quien está, en el de lo normalizado. Y ellos se mueven en el de lo oculto y dicen, bueno, ¿por qué no intentamos mediar? Tanto vosotros, antes has dicho una cosa que hasta me ha molestado, te lo digo, Monse. Cuando has dicho que los técnicos no venimos aquí, el problema es que los técnicos que hemos venido casi hemos sido expulsados, ¿eh? Porque cuando hemos llegado a ese grado de cotidianidad, ¿no? De encontrarnos con los vecinos, con la diversidad cultural, con la diversidad de vecinos, cuando hemos encontrado no ya el espacio de la cultura, el espacio de la cohesión, sino los lugares corrientes donde cada una de esas comunidades se podía mover y encontrarse con otros. Es decir, no íbamos como buscando como el gran discurso integral del espacio, sino los lugares ordinarios, por llamarles, por insistir más, ni siquiera corrientes, los ordinarios, donde es posible construir esos encuentros. Habéis convocado el concurso del DONU, habéis convocado el concurso de la Factoría Cultural, hoy dejan manos del ayuntamiento, del PP, la urbanización de la calle, ¿para qué coño todos esos procesos del día a día? No, lo digo con todo mi cariño, pero sé que es su preocupación también. No, el habéis normatizamos. ¿Quién es ese habéis? Porque yo pero no. Es la norma incluso... Porque no he firmado ni un papel. Que incluso como urbano, un poco en el tema, también daban capacidad a la gestión del mantenimiento, ¿sí? Y mira, que gente está un poco en esa gestión. Os cuento algún proceso. Sí que es verdad, yo cuando digo de muchos técnicos es que no han venido muchos técnicos, algunos técnicos habéis venido, pero desde luego yo en los 11 años que llevo aquí no es que me haya encontrado ni siquiera de mi universidad con la que tengo mucho cariño, tengo un grupo de investigación, no, ni de ahí, o sea que no lo hay. Habéis venido algunos, algunas locas en el sentido más precioso de la palabra. Y, y claro, una administración, voy a decir dos cosas, no hay vecinos, ¿no? Es que es muy difícil hablar de este espacio a mí también, ¿eh? Porque, no sé, yo soy muy vehemente y a veces me deslizo con las palabras. Entonces, si alguna cosa digo, perdonadme, es que me falta a veces tiempo y me sobra lengua. Entonces, ninguna de las dos partes, o sea, ni la administración, que necesita ser asaltada, lo veis, se ve en la película claramente, o sea, la administración necesita estar constantemente bombardeada con miles de ideas y miles de proyectos que se adelanten a sus tiempos y aún así, entran por... casi ni entran. No es el caso aquí, que ha habido, ¿eh? Y ha habido, y bueno, Sebastián Bandarán, que se está rehabilitando ahí, una participación activa, por ejemplo, del grupo, la gente de Sur con otras plazas, y fue un acto de participación de la gente, de ir a buscarla, de ir a provocar encuentro y tal. Y de ahí sale un preproyecto del que no se ha respetado nada. Pero a eso me nada. Lo que dice, fíjate que yo nada. Incluso iría más allá de lo que he contado la participación ni siquiera era un ida y vuelta. La participación yo creo que es un tema, si quieres, como de acompañamiento. Antes se lo decía Ignacio tomando café, ¿no? Igual que nadie echa de menos un contratista en una obra, y aunque tenga que poner un baño, hablábamos del contrastista, es decir, el que te mete el contraste y es capaz como de identificar qué situaciones hay. Es un tema que lleva pareja técnico y cuerpo, inevitablemente, ¿no? Dice, bueno, montamos todo el proceso, ¿tardamos cuánto? Casi 2 meses a base de, vamos, de céntimos de euro, ¿no? Sí. Un enganche total. ¿Para qué? No para que ellos nos dijeran una cosa y nosotros le dijéramos no, pero lo podéis corregir, sino para desvelar unos y otros lo que estaba oculto, lo que estaba tapado, ese espacio intermedio, esos lugares corrientes ordinarios que tan solo de una cierta experiencia, tan solo desde una cierta experiencia llegas a conocer. Y ahí incluiría todo el tema del flamenco e incluiría lo que se produce el flamenco. ¿Qué ocurre? Por eso me quejo de las administraciones, en su caso. Se monta la historia. Acuérdate que nos descubrieron de pronto que había un punto en el polígono sur que le llamaban el meeting point, que era donde solo 3 generaciones eran capaces de entender que era un espacio seguro del espacio público de todo el polígono. Actualmente entre las dos iglesias, la evangélica, el único banco que se respetaba de acero que estaba ya todo apoyado de no sé qué, el único sitio donde las madres dejaban a sus hijas porque se lo habían dejado a las abuelas que tuvieran, bueno, pues el flamenco, la celebración, eran los espacios de celebración. Y al mismo tiempo la capacidad de los vecinos de darse cuenta de lo que cabía, ¿no? Desde una batucada a 600 personas saltando un muro de Pablo Bami, ¿no? Eso se lo cepilla la administración, claro, es que le faltaba en el minuto uno, claro, porque de pronto entra en un proceso de normalización, no sé qué. Entonces, ¿para qué un año entero? Porque no hay otra pata, o sea, son 3 patas, aquí los que trabajamos los niños públicos, 3 patas, tiene los vecinos, asociados o asociados, la administración, ¿vale? Y por otro lado, la administración en cuanto a máquina y los técnicos, que yo los situaba dentro fuera en las áreas de la universidad, militantes, tal. Necesitas todas las patas. O sea, aquí, por desgracia, en este barrio nos hemos encontrado, como en otros muchos barrios, con un movimiento social muy, muy quebrado, muy, muy débil, que solamente reivindica Muro de Itasa, bueno, los titulares en la prensa, Muro de Itasa, soterramiento, no sé qué, y no reivindica la cotidianidad. Y entonces cuando esto se produce, y se produce porque estamos empezando a trazar redes pequeñas, no hay ese que es el que tiene voz y altavoz en los medios que salga a decir me voy a cagar en el que no respete el proyecto. Es más, ni siquiera gusta cómo se ha hecho. Tú te vas a los que son altavoces, los que salen en la prensa, y lo ven, feo, ¿para qué habéis ido ahí? Si es que ya sabían lo que hay que hacer una calle, coño. Pero casi por mucha manera. Una calle, joder, que conecte, ya está. Perdón, porque estoy muy taquera. Y es que es así, entonces, de ese triángulo que tiene que estar enriquecido, no lo hay. Frente a una administración que es un rodillo. Y que llega un señor que es técnico además y que te dice, pone la firma y dice, esto es así, porque lo digo yo. Y no tiene por encima tampoco un político que le diga, porque lo digo yo, hablo de otra manera, tampoco, ¿no? Es ese procedimiento que se convierte en ley, que yo me cago en la mar, porque es que la ley no es lo malo, es que lo malo son los procedimientos, que encima son los que podemos cambiar. O sea, hay una tiranía de la gestión cotidiana que es la caña de España. Y eso es pésimo. Y eso solamente lo podemos hacer cuando entendamos, un poco retomando lo que decía Esther, que esa cotidianidad hay que respetarla. Y hay que defenderla con uñas y dientes, porque es lo transformador. Y eso no lo respetamos. Vamos a las grandes cosas. ¡Un centro de salud! ¡Un factoría! ¿Y eso qué coño transforma? ¿Qué leches transforma? Y nadie... ¿A ti ha venido alguien a decirte, Félix, estamos con tu proyecto, vamos para adelante con el proceso que está? Nadie, digo de los que tenían altavoz, no de la gente que estaba de su... Porque la gente con la que trabaja el proceso de participación incipiente, estamos deslavazados. Nos unimos porque colgamos una baceta, hacemos un acto simbólico, nos unimos, recreamos un encuentro. Pero no es una red como tal, es débil. es... Pero que a lo mejor no está mal que sea así, lo digo incluso por hacer el símil con el flamenco, que igual no hay que pensar que es polígono flamenco, señal de identidad, que no, me conformaría más con que de entrada no hay una comunidad polígono, sí, hay muchas, también lo comentamos sacando a Ticún de los anaqueles, y dice, coño, hay como mucho una comunidad que circula y que de vez en cuando se deposita, ¿dónde se deposita? ¿Dónde se detiene? ¿En esa celebración reiterada o en esos espacios ordinarios y corrientes? ¿Por qué no seguir trabajando por ahí? Ahora, si tú llegas con una gestión que acaba en un proyecto como el de Factoría Cultural, con lo que es decir, sin insertar lo mediático, lo más cutre de lo que venimos ya todos rebotados, en el cortar el proceso de participación. Vamos, es que estoy tan con él como que, ya te lo comenté, en el manifiesto decimos, no, de los 3 millones, como mucho, un tercio para una estructura que habilite ese proceso, que informe, que nos diga casi en una pantalla LED qué es lo que se está haciendo en cada uno de los rincones ordinarios del polígono para hablar de flamenco. No me cuentes que este es el espacio del flamenco, por Dios, ¿sí? ¿Quién se cree eso? Pero por contra, ¿quién gestiona eso? ¿Quién gestiona el mantenimiento de los 3 próximos años de esa estructura aula gallola para que realmente todo el proceso cultural empiece a tener como movimiento y una capacidad de autogestión o de empoderamiento? Es que a Urban el esfuerzo era decir, no, dame el millón este para el soporte material, que los otros 2,5 millones es programación, promoción de un ambiente, y ahí aparecen todas las señas de identidad, todos los flamencos posibles, todas las comunidades posibles. De hecho, porque deberían de ser, ese es el gran espacio de todo. Se reservó 500,000 para eso. Claro, pero que se ha perdido porque se va a burlar el bicho. O sea, ¿qué quieres que te diga? Pero si te lo digo a ti un poco en el intercambio, porque ya sé lo que piensas, pero... Que eso es más... Y lo estoy intentando ver desde la perspectiva de la invitación de Pedro, ¿no? Del flamenco, ¿no? Que igual también nos estamos equivocando en algunos aspectos. Bueno, perdona, yo creo que estamos equivocando en muchas cosas porque, para empezar, no tenemos todas las soluciones y todas las llaves, pero todos estos procesos generan cosas nuevas. O sea, yo sí que digo que todo proceso, independientemente de cuál sea, si ha generado relación, cotidianidad, posibilidad de pensar algo, lo dice muy bien el de la película. Eso... es irreversible. Cuando yo me siento personal en un proceso y pienso una calle, esa calle la tengo aquí para toda mi vida. Y si me voy a ir a poner en otra asamblea, yo pienso esa calle. No pienso la calle que está, pienso esa calle. Y eso es irreversible. Y yo confío en eso, confío en que luego también hay una gestión, y Sebastián Madera que ha hecho una preciosidad. Y seguimos haciendo actos en la misma línea de vamos a tomar este cacho. Y este cacho a lo mejor lo pintamos de otra manera después porque era tan feo. Y me da igual que hay que pintarlo, si lo menos es la belleza esa, si lo que provoque que eso siga siendo o que sea un espacio de encuentro. Me da igual si hay que rehacerlo y hay que levantar otra vez los ladrillos. Pues yo qué sé. Pero seguir insistiendo, porque esto no es rápido. Nuestra cultura que tenemos de participación, en general, es muy mala, pero todos y cada uno. Y empiezo yo la primera. Mira, ese factor tiempo, yo voy con Feli la siguiente mesa, disculpa, ¿no? Es que yo creo que ese factor tiempo es fundamental, pero para hablar incluso de arquitectura. O sea, la arquitectura, hoy entendemos como edificación indiscriminada, entendemos vivienda, cuando un montón de discursos de arquitectura hoy están sosteniendo que la vivienda no es un tema de arquitectura. La arquitectura probablemente esté en otro espacio, en otro tipo de edificio. La necesidad de los políticos, de... no sé, afrontar sus problemas de imagen, de representación y de eficacia, ¿no? Pues mediante la construcción de una artificial, ¿no? De una iconografía. Nuestra asociación, tu desesperación, el flamenco, festivo, cuando no es solamente festivo, a lo mejor es que es identificador de una serie de conductas colectivas, ¿no? O de un problema de escala, que tiene que ver con el tiempo también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la dimensión del espacio y del tiempo, la duración de las cosas. O sea, al final, claro que te meten un montón de paradojas, ¿no? Pero probablemente lo importante es que en lugar de abrir muchos campos, por una cuestión de adecuación escalar, se vayan cerrando sobre determinadas cuestiones. En este caso era un registro de cuáles son las tangencias o las secancias, o la divergencia entre el flamenco, así muy en abstracto. Yo creo que lo he hecho queriendo, ¿no? Pero creando un poquito. Y la arquitectura, así también, ¿no? Vale, por trocitos, incluso por ser preciso en ciertos términos, en ciertas cuestiones, ¿no? Pero lo que hay que afrontar cada cosa es la medida que hay que afrontar cada cosa, ¿no? Eso yo creo que además es muy flamenco, sí, no es nada determinista ni tampoco es muy desesperado. Porque estas cosas siempre corren el riesgo de acabar siendo un poco fatalista, lamentativa, son como terapia de grupo. Me saca a mí ya. ¿Verdad? Sí. Incluso asumir contradicciones. No sé, mira, como arquitecto, yo he tenido ocasión de hacer edificios donde por encima de la norma, de la furia normativa, diría, ha habido pues, una especie de acuerdo de todos los implicados, desde el tío que mandaba y tenía que hacer posible una cosa, hasta lo que hicimos un proyecto, hasta lo que lo iban a vivir, para saltarnos todo tipo de normas y acabar haciendo unos edificios colectivos donde de verdad primara el espacio colectivo. Y sabes que luego eran una serie de patinitos, o sea, tirábamos 10 casas y para que no se perdiera la memoria de esas 10 casas, hacíamos un edificio que eran 10 casas, otra vez. En vez de un edificio modernoso y tontorrón, ¿no? Como por cierto, es que me enseñó Feli el otro día, el tal artefacto cultural ese, ¿no? Sería, porque creo que sí es necesario hacer edificios, lo que pasa es que además hay que pedir que sean buenos. No, pero que no se puede. Sí, hay que hacerlo, ¿no? Lo que no se puede es rechazar. Pero si no, el capital después para que ese edificio humanamente se pueda llenar. ¿Seguro? De presión artística. Seguro, pero si además es bueno o mejor. Seguro que se llena. O sea, se va a llenar. Pero sin dinero, cojones. El problema es que después nos quedamos sin dinero para hacerlo. Es el caso que nos viene a cuento de. Estamos tratando aquí, que es un edificio que es el C4 de Córdoba. O sea, podemos crear un edificio. Otro, dices tú, otro edificio. Claro, pero podemos crear. O algo que sea de factoría cultural. Pero al final. El de Córdoba. Porque le íbamos a enseñar hoy, porque íbamos a enseñar una serie de cosas que. Igual le dan el premio hoy, ¿eh? Porque ha quedado finalista. Yo creo que lo que Manuel plantea es eso, es decir. Después esto tiene un costo, ¿no? Y tiene una inversión humana y que hay que mantenerlo en la programación. Bueno, ya el nombre de factoría cultural, pero creo que lo has dicho, ¿no? El nombre de factoría cultural... Era, se iba a llamar Café Cultural, pero ya, ya va por factoría, de aquí a nada será el impulso de capital del edificio. No la han puesto fábrica porque no han llegado todavía la idea de fábrica de cultura. No solo, la factoría, es que lo que pasa es que lo que ella está diciendo también es verdad, o sea, los fondos federales además si no se... se van otra vez, no se... ¿sabes? Un montón de cosas que tienen que ver con... No, y que tú también vas a hacer equilibrios y dices, ¿nos esperamos a que nos llegue el capital adecuado? Oye, y si en vez de una cosa ahí fea, curva, en un sitio que alguien dijo que era estratégica espacialmente fundamental, hubieran sido tres pequeños edificios, pero eso creo que no se ha podido discutir en ningún foro. Es que eso yo creo que tiene mucho que ver. Es que creo que eso tiene mucho que ver con que la gestión de lo simbólico y del imaginario, que no es nada inocente, la idea monolítica y falsa y en plan espejismo con la que se identifica 3000 y flamenco tiene su correspondencia en factoría cultural. El mismo modelo, un modelo de imaginario falso que no complejiza, que simplemente simplifica 3000 flamencos. Uy, qué bien, son pobres, pero qué alegría trae. En consecuencia, frustrante. El edificio, ¿no? es una política de escaparate. Al no problematizarse esa relación, no se problematiza la cultura de la ciudad, en cómo circulan las ideas en los medios, en la Bienal, el alcalde sale diciendo la próxima Bienal de Flamenco va a tener en las 3000 una sede en el Factoría Cultura. Esa simplificación lo simbólico parece inocente, pero acaba construyendo, legitima la posibilidad de que la única solución sea el edificio show, el edificio espectáculo que quieren colocar aquí. A lo mejor muy sí, malo, aparte malo y aparte barato y aparte de eso, pero es que... pero si a lo mejor llega de una forma más compleja la idea. Sí, pero yo no hice las puntuaciones, que había un montón de arquitectos allí puntuando. Es que en otros casos son parte del oficio. El malditismo de la arquitectura está en que los propios arquitectos también son muy... Y que yo digo una cosa, y perdonadme que estoy perversa, que los técnicos somos muy responsables de lo que pasa, no solo los políticos. Que los políticos no están en las mesas de puntuación ni de contratación. Y que yo tuve una mesa con movilidad. La semana pasada, que la norma me la ponía los técnicos. Llevo 40 años de mi vida fumándome dos paquetes de Ducados diarios, que llevo una semana sin fumar. Por la parte de mente te entiendo, ¿sabes? Pero como me tengo que imponer una cierta autodisciplina, pues me va la vida, por lo que me cuesta, me va la vida. Yo lo que decía es, todas estas cuestiones necesitan una relativización y al mismo tiempo necesitan también una... Yo diría una particularización, o sea, mirarlo, pero mirarlo ajustando la mirada a cada una de las cosas y no desparramándolo. Piensa, por ejemplo, en el colectivo gitano flamenco de Jerez. Bueno, pues ya estamos haciendo una bolsa demasiado grande. Porque yo creo que allí entonces habría que empezar a hablar del chicle, de la plazuela, de Santiago. Porque ellos son los que te están diciendo cuál es la escala de la cosa. ¿Y por qué un tío de San Miguel no se va a enterar ni quiere de que Santiago es estupendo por bulería? Y que son como claves, las claves de la cosa. Y cada cosa tiene una clave. Entonces, es que yo creo que al final hablaríamos de esta adecuación. Una arquitectura que no se adecua al fin para el que se piensa y se hace, no es arquitectura. ¿No? Pero es que una expresión supuestamente flamenca, que al final es simplemente el alibi para lo celebrativo como factor de ligazón, a lo mejor no es flamenco. Pero tampoco por qué decirle flamenco. Pues que a lo mejor se le puede llamar de otra manera, ¿no? Si la gente aquí lo que quiere es cachondeo para otro tipo de cosas, pero sea un cachondeo que a lo mejor no tiene que ser flamenco. ¿Para qué? Pues para que no rechacen el flamenco. Y a lo mejor para otros sí tiene que ver con el flamenco. O con lo que ellos entienden por flamenco. Que después, si llegara a ser comercial, llegara a ser un factor de esto de creación de empleo y riqueza y estas cosas, pues ya lo diría el usuario, ¿no? Pues mira, sí, lo compro, pues me gusta, o no lo compro. ¿Habéis visto la película Polígono Sur, esta que hizo la francesa? Hay una imagen de lo que alguna familia, que es la familia de Martín Rebo, que ya se ha muerto, entendía como el flamenco. Sale esa celebración que están todos comiendo en la mesa, canta uno, canta otro, canta el niño. El niño tiene una oreja aquí y otra aquí. Y el padre a la segunda vez que lo intenta le dice, ¡qué vergüenza, niño, qué vergüenza! Y ese niño no iba a partista, es que qué vergüenza que tú en nuestra familia no sepas comunicarte como nos comunicamos, ¿no? Eso, en ese sentido flamenco para esos. Con la escala, digo. Martín Revuelo. No, Martín Revuelo que cantaba, que era el marido de Juana de Revuelo, que había vivido, que se ha muerto hace poco, Martín Revuelo. Juana vive aquí. Juana de Revuelo vive, un poquito que hay. Y Martín vivió también. Y Martín con su mujer, Juana de Revuelo, allí en el mismo sitio, en Los Marrones. Y eso, y él dice, qué vergüenza, niño, qué vergüenza. No sabe ni tocar las palmas. Yo en la playa. ¿Eh? Ahí hay un mogollón de gente levanta una placa. Podemos estudiar por qué los bomberos se llevan tan bien con los flamencos. Cuando los bomberos, ¿por qué no le apagan las candelas? Los bomberos de aquí. Ya ha llegado la comunidad. Cuando yo le digo, vamos a apagar las candelas, no, o sea, sí, resiste los bomberos. Me la ha explicado Emilio esta mañana que nunca le han hecho un homenaje a los bomberos y que los bomberos para ellos son fundamentales en esa relación con los incendios de los contenedores, con las candelas, con. ¡Joder! ¿Cómo voy a grabar? Me la explico a mí y me ha dicho, sí, que para nosotros son fundamentales. Son los que me hacen portar en el barrio. Están todas las noches tienen que salir. Unas veces hay una candela, otras veces en un contenedor y llevar esas. Hay que echarlo, más bien, chiquillo. Está apagada la candela, que la candela así, chiquillo. Vamos a quemar un bloque. No tenemos cargado todavía. Nosotros traemos unas imágenes para la primera de estas charlas de por la tarde. Y una imagen que hemos encontrado que nos ha gustado mucho, que nos ha hecho mucha gracia, porque yo creo que además hay una carga irónica ahí, que estas cosas hay que meterle flamencura, ¿sabes? Y no te sale un cáncer. Que es un... No sé, parece que sea una actuación, ¿no? Regulada y tal, pero se echa de menos la candela, ¿sabes lo que han hecho? Han floteado en un vinilo y entonces están aquí los cantadores, los tocadores y aquí delante un panel con una fogata flotear. Solo se ve el fútbol. Mira, esto es voluntad de arreglar las cosas, ¿eh? No sé, pues, en ese sentido, eso es un comentario a propósito de eso. Fíjate que distinto sería si el concurso de factoría tiene un pliego de condiciones y hay alguien que lo construye, diversifica entre otro tipo de relaciones, no habla a lo mejor del espacio, del flamenco. Y sí, a mí me suena siempre muy atractivo cuando vamos a Portugal, ¿no? Que llega a los bares y un cartelito que pone 7 lugares, ¿no? 15 lugares en el mismo lugar, lo habéis visitado, ¿no? Porque son el número de plazas que hay, ¿no? Entonces, hay una especie como de construcción del sitio en base a la participación, al encuentro. Sí, coño, ¿por qué no se plantea un pliego de condiciones para hablar del flamenco en Polígono Sur que reúna esas comunidades en base a los lugares del flamenco? Pero los lugares como... Sí, sí. Eso es decir, coño, es que aquí me caben 10 personas, pero es que aquí pueden caber 60. El próximo día todo este equipo venís conmigo a la Delegación de Cultura, a ver si somos capaces de que recreamos. Ahí tiene que haber una serie de receptividades o cambiar del plano del discurso, decir, tío, no es... A mí o sea, lo que me está resultando como muy revelador y todo lo que habéis contado, para pensar sobre muchas cosas que pasan no aquí, sino que pasan en todas partes. Entonces, lo que sí me parece muy interesante es que el proceso de autoflagelación y autoanálisis que hacéis de vuestro trabajo, cosa que normalmente no hace nadie que interviene en este tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido, o sea, por ejemplo, pues no, lo que es la participación, ¿no? Que realmente es el mecanismo fundamental para crear sociedad, para crear convivencia. Y luego, o sea, bueno, la verdad es que es tan rico que lo único que me tendría muchas cosas que decir, porque ha sido súper sugerente todas las cosas que habéis dicho, pero creo que hay una cosa que lo vengo pensando desde que vimos ese paseo de extenuación que nos hicisteis dar, yo creo como una especie de prueba de sangre, o sea, para ver si realmente éramos dignos de entrar en la cofradía o no, ¿eh? Y es el rito de iniciación. El tema del flamenco como una identidad discriminatoria, ¿no? Entonces yo creo que eso, a mi humilde de entender, no es positivo. Y que incluso cuando tú hablabas del flamenco, del calor, ¿no? El calor, para que de verdad sea compartido, tiene que ser abierto, no puede ser delimitado, ¿no? Entonces, que tal vez es una contradicción en un espacio donde hay tensión fuerte, el justamente jugar o trabajar con el elemento que crea muro, que crea diferencia. O sea, yo soy flamenco y tú no eres flamenco. O sea, tú no tocas bien o no cantas bien, lo que decía el niño, ¿no? Niño, tú no cantas. El niño abría la boca y la cerraba, pues hasta ahí podíamos llegar, ¿no? O sea, que esa fuerza de discriminar que tiene una minoría respecto a la otra hace que la otra también se... No sé, pero me parece un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo, además, teniendo en cuenta el contexto donde nos movemos en una sociedad con unos parámetros culturales muy claros, con unos elementos de prestigio muy claros, con unas metas muy claras, en los cuales tanto payos como flamencos están en ello. O sea, aquí el más guapo, el más listo, el más fuerte, el más poderoso y el más yo, no el más todos. Entonces, ese juego que estáis haciendo de construir el todo, o sea, construir lo común, cuando vivimos en una sociedad en la que cada uno lo que dice... Sube tú, que vas cargado, porque no quiero verte la cara el rato que sube el ascensor, ¿no? Eso es algo que pasa... Pero sí. Que eso que lleva razón, pero es el asunto complejo, que eso pasa en culturas de élite y parece normal, que es un saber especializado y para eso hay unas diferencias, no todo el mundo puede ser cirujano cardiovascular. En el flamenco pasa y sin embargo en la base, en la estructura popular. Recuerdo en otra actividad, la primera que hicimos de la API, creo que fue, bueno, ya no me acuerdo si era la API todavía creo que no, García Calvo echó una conferencia, que más que una conferencia era una bronca contra el flamenco que él había conocido, un poco anacrónica quizá, pero el flamenco que él había conocido, que era el de Mairena, el flamenco, la construcción del flamenco, como diciendo, eso no es popular. Eso es todo el rato un sistema de exclusión. Lo popular es lo que todo el mundo puede cantar. Si te exigen una serie de saberes previos técnicos tal y cual para acceder a esa forma artística, ahí hay una construcción que eso, bueno, claro, claro. Su lenguaje, eso es cultura, eso no me interesa. Bien, en parte es verdad, pero es que no creo que sea ni blanco ni negro, pero sino creo que todo el rato esa tensión. Pero, todo el rato hay una tensión que es una fricción, y esa fricción es lo interesante que funciona. A la vez que eso construye la candela, sale el fuego independiente, es como no creo que haya una solución exactamente, sí. Pero hay que saber que funciona así, que funciona como espacio de excursión, y a la vez es una fiesta integradora, las dos cosas. Todos los que van a una cosa de flamenco lo sabemos, que hay todo el rato a la vez invitación y excursión. Hay todo. Pepa Montes, que estuvo aquí, Pepa Montes, porque la baila ahora, ¿no? Si no estoy equivocando, estuvo aquí trabajando, porque en este curso que se hizo para intentar profesionalizar, pero trabajando desde lo prelaboral, con gente muy joven, flamencos y flamencos. Aquí se hizo durante 4 años una especie de prelaboral, pero no llegaba a una escuela taller, era un premio, porque muchos de los jóvenes que ya estaban, que tenían arte de alguna manera, todavía no eran artistas, muchos tenían un nivel de estudio muy bajo, entonces había que trabajar casi un prelaboral para luego como trabajar una mínima forma, ¿no? Y además había que trabajar con ellos el esfuerzo y el trabajo. Y decía Pepa Montes, yo soy artista no porque me ha parido mi madre artista, sino porque todos los días me pongo los zapatos y he hecho 8 horas, coño. Lo decía así, y se lo decía a la mujer, porque claro, llegaban aquí una niña gitana frente a una que está en el conservatorio, que no ha vivido aquí, se da una pata por bulería y le gana a la otra que lleva 4 años. Pero eso lo puede hacer una vez, a la segunda ya nada, ya no impresiona. Entonces, es verdad que hay una construcción, yo entiendo lo que tú estás diciendo, que hay una profesionalización y un saber hacer que se especializa, y al mismo tiempo, para que eso sea y sea vivo, tiene que haber lo otro, tiene que haber lo popular, como esa forma en la que se recrea y se comunica. Pues decía antes que si eso no está vivo, lo de abajo no está vivo, lo de arriba es mediocre, y a la inversa. O sea, que tiene que haber esos vasos comunicantes, yo lo entiendo así, que se enriquecen mutuamente. Claro, yo encuentro mucho más paternalista, disculpa, esa de que es que una élite elevada, entonces no consiguen de verdad que se produzca una transición fluida. Mira, una anécdota al respecto, dos anécdotas. Una, canta José Mercé, que está elevado a la categoría de mito, ¿no? Y en la comunidad gitana, al margen de sus discos más comerciales y eso, yo creo que uno mejores cantadores vivo que hay. Y otra cosa que cante alguna vez. En potencia. Eso ya es. Potencia. El caso que el tío va a cantar en Dos Hermanas, en un festival. Y entonces anuncia que va a cantar por Seguirilla. Y un montón de gitanillos que lo habían recibido allí con un verdadero entusiasmo. Oh, qué pesado, coño, otra vez por Seguirilla. Cantan otro fandango y dice el tío, bueno, ya. Después vendrán los fandangos, ahora voy a cantar por Seguirilla, ¿no? Que también hay que cantar por Seguirilla, y vosotros, si además una expresión de vuestro pueblo. Anécdota 2, Chocolate, en Potaje Nutrera. Chocolate le pedían cante festero y tontería. El Chocolate quería cantar primero sus fandangos, ¿no? Que también eran de los más pintorescos ya, ¿no? Fandango del Pico. Y dice el tío, yo si queréis luego os canto los cantes de Frank Sinatra. Pero ahora voy a cantar los cantes fundamentales. O sea, había algo también ahí de incluso educación diferido. En su último concierto reconoció que a él lo que le gustaba era Morro y cantó por Morro. Es verdad, es verdad. Y como que ya estaba harto de tanta seguidilla y tanto fantástico. Bueno, si os parece, cortamos y seguimos abajo. Venga, con el cargafé. Oye, muchas gracias. Yo no me puedo quedar a compartir, pero. Y a las 5 muchas gracias por dejar.